Tramas. 90 años de radio en la Argentina. La interpretación de la comedia musical No se aplica a Carolina, de Miguel Coronato Paz. Se contaron los actores Victoria Nelson, Juan Laborde, Héctor Pascuali y Oscar Maggi. La orquesta que dirige el maestro Víctor Schlitzer realizó música original y adaptada de Mariano Mores. Sobre orquestaciones de Martín Garré, el conjunto vocal bajo la dirección de Juan Day, el técnico operador Luis Islengui y el sonidista Carlos Alberto Catalán. Asistente de dirección Víctor Lizandi, dirección general Juan Carlos Torri. Actuaron como locutores Dorita Aguirre y quien les habla, Alejandro Romay. Y en nombre de todos les invita muy cordialmente, por cierto, a sintonizarnos nuevamente el próximo viernes a las 21:15. Muchas gracias y muy buenas noches. Hoy, en Tramas, 90 años de radio en Argentina, parte 1. El cuento, desde 1910 a 1949. Cada día aumenta el número de celebridades artísticas, literarias, científicas, comerciales, políticas o deportivas que se deciden a brindar al público, a través del micrófono, su habilidad y su talento para deleite e instrucción de sus oyentes. ¡Ay, compañero! Usted que sabe tanto, deme una cosa que alivie mi quebranto. Sucede que dolores, mi vida y mi querer, buscando otros amores, me dejó antes de ayer. Y yo, aturdido con esa pena fiera, busqué consuelo en una borrachera terriblemente atroz. Y hoy tengo un malestar y un dolor de cabeza que ya no puedo más. Siento el cuerpo escalofriado por este horrible dolor y un cansancio condenado y una tristeza feroz. Oiga, compadre, no se me aplica tanto, ninguna ingrata merece tal quebranto. Si no la celia hizo, encuéntrese otro amor, para un amor perdido, siempre hay otro mejor. Y esos mareos y el dolor de cabeza puede curarlo tomando con presenta la camilla aspirina, remedio sin igual, que en menos de un segundo te aliviará su mal. Tómela usted al momento, tómela usted sin temor, tómela que es un portento y no afecta el corazón. ¡Ay, compañero! Tu remedio es tomado y en un minuto me siento ya curado. Consigue igual presenta este dolor atroz. Se fue de mi cabeza y a mi mal pasó. Venga, un abrazo por este gran consejo. Consejo que cante con entusiasta voz. Habiendo tantas chicas que me importa ese amor. Y con café aspirina me río del dolor. Tómela usted al momento, démela usted por favor, démela que es un portento para calmar el dolor. Ella alivia el sufrimiento, ella devuelve el vigor, ella da paz y contento. En eso reside el valor imponderable de la radiotelefonía. ¿Qué le pasa, doña Jeremía? Digo, doña Pola. Estoy en la miseria, hijo. ¿Sí? Completamente perdinada. No, no tenga paciencia. Sabe usted que no hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 años. Míralo a Napoleón. Hace más de 100 años que murió y no me va a decir que su estado haya mejorado nada. Haz un razonamiento, mujer. Ay, qué situación, my God. Yo no sé qué voy a hacer. Su familia no la puede salvar, sus hermanos, sus hijos. ¿Y a dónde? El único hermano que tenía se murió dejando todo al asilo de huérfanos. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que dejó? 7 hijos. ¡Qué barbaridad! A mi tío Moisés, que es millonario, le mandé un cable diciendo, estoy en la calle. Sí. ¿Y sabe quién me contestó? No. Cuidado con los ómnibus. ¿Aquel compadre tan rico que tenía, aquel de Salomón? Floyd está peor que yo. Tanto que tuvo que ponerse una pierna de palo y pedir limosna en una esquina. Pobre hombre. ¿Y solucionó así su situación? No. Le descubrieron el truco, porque para que no se le gastara un zapato solo, un día arengueaba de la pierna izquierda y otro de la derecha. Sí, como calzado está tan caro. Válgame Dios. ¿Y sus hijos, doña Pola, no le pueden dar una mano? ¿Qué van a dar una mano? Una mano de pintura. Hija mayor está casada, y cuando mi marido llamó a mi yerno Mauricio para confesarle que estábamos arruinados, yerno se puso furioso. Gritando, ¡qué desgracia! Entonces quiere decir que me he casado por amor. Hijo mayor, David, algo ayuda, pero el pobre está enfermo. ¿Así de qué? Cleptomanía. Se enfermó el año pasado, qué disgusto. Traía a casa cualquier clase de objetos. Cucharitas, botones, lápices, fósforos, porquerías. Claro. ¿Y no lo puso en manos de un psiquiatra? Claro. Y gracias a Dios mejoró mucho. Ahora ya empieza a traer objetos de valor. A propósito, ¿no tendría interés en comprar un tranvía, Tori? ¿Tranvía? ¿Qué es un tranvía? Sí, yo tampoco sé qué hacer con él. Ay, me parece que anda mal otra vez este David. Bueno, doña Pola, es otro hijo el médico. ¿No aporta nada? Nada, por porfiado. Yo quiero que se especialice en atender suegras, pero él no quiere. ¿De suegras? Qué curioso. ¿Por qué? Porque si se sanan, las hijas le pagan muy bien. Y si se mueren, los yernos le pagan el doble. No hay pérdida nunca. No está mal pensado. Lástima que su hijo no agarre. ¿Y a qué se dedica ese muy... A la cirugía. ¿Ah? Pero como siempre se equivoca, no gana nada. Semana pasada se equivocó con un cliente que casi me muero del desgusto. No me diga, ¿le diagnosticó mal? Peor. Le cobró 5,000 pesos por una operación a un hombre que después supo que era millonario y que podía haber pagado 50,000. Doña Pola, ¿y sigue Rebeca, la maestra? ¿No aporta su sueldo? ¿Qué sueldo si no le pagan? Pobre maestra. Menos mal que ella se la rebusca con los alumnos. ¿Así cómo? Y ejemplo para el Día de la Raza, les dijo, si cada niño me trae un voivo, les voy a enseñar cómo hizo Colón para pararlo sobre una punta. Los que no puedan traer un huevo, que traigan un pedazo de queso. Sí, señor. Esta partida de resorte le va a implicar a la compañía un déficit de 30 centavos por unidad. Eso significa, señor gerente, que en 3 millones de unidades la pérdida neta va a ascender va a ascender a una ponchada de pesos. De modo, señor gerente, que teniendo en cuenta mi sagacidad, espero que el próximo ascenso me corresponda a mí y no al empleado Julio Jiménez, alias el Grullo, a quien yo tengo que hacerle todas las circulares, con lo cual, como no puedo hacer mi trabajo, no hago el mío y el jefe se la agarra conmigo como esta mañana. ¡Pero, Goyo! ¿No va a decir todo eso, señor gerente? Naturalmente, cuán imberbe cadete cascarita. Pero no nos apresuremos. Por lo de pronto, alcanzame la mostaza. ¿Qué trajiste hoy para el almuerzo? Sí, traje albóndigas. ¿Albóndigas? Pero decime, cascarita, ¿vos te crees que el cuerpo humano de la persona resiste sin protestas indignadas un régimen estricto a base de albóndigas? Decide a tu vieja que desde mañana suspenda por esta temporada la carne picada. La comida debe ser variada, de modo que la sangre reciba los alimentos vitamínicos que necesita. A saber, sopa, tallarín, asado, postre y café. ¡Basta de albóndiga! ¿Y usted qué trajo hoy? Yo también traje albóndiga. Ah, pero también traje un postre que te va a gustar mucho. ¡Pero, Goyo! ¡Reparto yo, eh! No. La vez pasada empezaste a repartir vos y a mí me tocó el cartón. Decime, ¿a vos te gusta mucho el postre? Sí, Goyo. Bueno, voy a tener que seguir comiendo cartón. Soy un cartonazo, yo. Pero ponete bien la servilleta. Ufa, sentate correctamente y no hables con la boca llena, que si Borcosque te ve comer así no te va a contratar. Las buenas costumbres llevan al hombre a triunfar en la vida. Si me haces caso, podrás triunfar como yo. Eso sí que me gustaría, porque usted, Goyo, es un triunfador. Usted es grande. Yo veo con qué velocidad escribe la máquina. Si yo pudiese escribir así... A eso llegará gracias a mis cautos consejos. Yo escribo al tacto y si algún error se desliza, no es culpa mía. Es culpa de la máquina que no fue a la escuela como yo. Usted está en todas partes. Y todavía, señor Julio, dice que usted, después de trabajar 15 años en la casa, no sale de triste pinche. Un momento, los pinches tienen su categoría. Yo seré pinche, pero soy pinche principal. El directorio manda al gerente. El gerente manda al jefe. El jefe manda a los empleados y yo te mando a vos. Vos no me obedecés, pero yo te mando igual. Una vez el directorio de la empresa se reunió y habló de mí en términos elogiosísimos, poniéndome como ejemplo. ¿De veras, Goyo? Sí, señor. Dejaron expresa constancia que el único empleado que apagaba los puchos en el cenicero era yo. Hoy, en Tramas, 90 años de radio en Argentina. Parte 1, el cuento, de 1910 a 1949. Anomatiwae, sosuase, Trama, mail. Tramas tiene su mail. Tramasradio@gmail.com. Mail. Tramas. Tramas tiene su mail. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Tramasradio@gmail.com. Tramas.